Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio del programa de radio de Atlantics en Quack FM 103.4. Yo soy Santi y esto es Internet Favorito. Si eres como nosotros, de los que ya tienes una edad y te sientes atrapado por ese triángulo maléfico al que nosotros llamamos el MAT, o sea, el formado por los menores, los adultos y la tecnología, no te preocupes. Aquí estamos para ayudarte y aclararte tus dudas. En Atlantics tenemos tres motivaciones principales. El uso seguro y responsable de la tecnología, la alfabetización digital y la mediación parental. Esta última es, sin duda, la que tiene un mayor peso y que casi justifica el que hagamos este programa. Tal y como nos dice INCIBE, el proyecto de Internet Segura for Kids, que yo os voy a citar vuestra página porque recomiendo encarecidamente que la... ¿La página de INCIBE o la página de...? La página de INCIBE. No, la de Internet... Ya empezamos. La de Internet Segura for Kids. Aquí valiente, ¿sí? www.is4k.es. 4K, es más de 1080. Es más que Full HD. Es Full HD, 4K. Sí, señores, ¿por qué 4K? Y llevamos un minuto de programa. ¿Pero por qué 4K? Explícame ahí. Yo sigo con mi tema. Bueno. El objetivo de la mediación parental, dice INCIBE, es formar a los propios menores para que sean capaces de enfrentarse a los riesgos de Internet de forma responsable. Y en toda la web no habla ni de padres ni de educadores. Dice adultos. Por lo tanto, nos incluye a todos. Al hablar de mediación parental... Mediación parental, los dientes del medio, los parentales... No tiene nada que ver. La mediación parental, te acabo de explicar lo que es. ¿Qué es? La formación de los chavales para que asuman un uso responsable de la tecnología. Ok. Dios, la pasada... Menos ten paciencia, mal que, ten paciencia menos conmigo. Mal que desgraban por esto. Dame. Vale. Decía yo que al hablar de mediación parental y tratar de aportar herramientas o consejos en Atlantis, nos gusta compararlo con un camino que se da en cuatro pasos. Bueno, un paseo corto. Es muy cortito. Un paseo cortito. Fíjate, el primero, acompañar. Okay. El segundo, interesarse. Y el tercero, limitar. Son los tres primeros que están pensados para llegar a un cuarto. Que es el de crear, dicho cuatro. El de crear un espacio de confianza. Ah, ese es el bueno. Ese es el bueno, ¿de acuerdo? Vale. El programa de hoy va a girar en torno al tercero. El de poner límites. Ese no me gusta a mí mucho. Bueno, ya verás los límites. Sí. Pero siempre protestan la gente que le pones límites, hombre. Pero tenemos que pensar como padres. Y vale. Pensando como padres, estos límites nos van a venir por dos vías. Ok. Por un lado, la educación y los valores que debemos inculcarle a nuestros hijos. ¿Vale? Siempre desde un punto de vista positivo y huyendo del mensaje del odio. Y por otro lado, los propios que nos indican las leyes. ¿Vale? Vale. El primero no me quedó muy claro. Yo soy mucho de arranca para allá o te giro la cabeza de un... Del coscorrón. Sí. Vale, bien. Pero yo no lo descarto, es lo que tú tienes, pero bueno, no, pobre tengo de más armas. Ya. Así que vamos a pasar la tarde una persona con experiencia en ambas vías. ¿Ah, sí? Sí, que sabe muy bien de dónde viene esto del Internet y que nos ayudará a entender hacia dónde va esto del Internet. Yo entiendo lo que dices, de hacia dónde va y hacia dónde viene. Lo que pasa es que no sé muy bien... ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va? El señor, no. Y hacia, claro, ya me parecía a mí. Pero si te lo puedes creer, pues el señor, no. Pues no hay señor. No, señor. Vamos a explicar un poquito más quién es la persona que está efectivamente con nosotros. Efectivamente. Sí, así yo me da tiempo a buscar el señor, no. Hoy está con nosotros un abogado especializado en derecho informático. ¿Dijiste que estaba? Ay Dios, ¿he dicho abogado? Sí, ¿no? ¡Abogado! Ay, mi madre. En fin, un abogado experto en derecho informático desde finales de los 90, fundador del bufete Pintos y Salgado, en aquella época también. Está considerado el primer bufete especializado íntegramente en derecho TIC en Galicia. Se dedica a la consultoría legal, de este ramo de la informática, propiedad intelectual, normativa de protección de datos. Afronta también labores de formación y difusión en este ámbito. Es conferenciante, comunicador, profesor, socio fundador del ISOC GAL, ¿En el 99? Ya llovió. Fundador de la Asociación de Expertos Nacionales de Abogacía, el ENATIC, también. Y actualmente sigues en la comisión de I+D+I. Bien, que es la Jurislab. Bien, tengo unas buenas notas. Hay una labor de preproducción muy buena aquí. Vale, eres asiduo en prensa, en radio, en televisión, a nivel nacional. El otro día intenté engancharme al webinar que tenías con Radio Go. Con GoDaddy. Lo tuve que dejar a medias, no pude acabarla. Intentaré buscar si hay forma de conseguirla, porque era una de esas posibilidades de oírte en cualquier ámbito, ¿de acuerdo? Ha sido en prensa y televisión, como digo. Creo que es la persona a la que hay que acudir. Hostia, que hoy tenemos aquí a la persona en el estudio. No tengo que poner yo voces. No, hoy no tienes que apretar ningún botón. No tengo que decir el botón de la voz. Estamos aquí todos juntos. No. Hoy el invitado es real. Hoy el invitado está aquí real, tío. Sí, bueno, sí. Estamos cogiendo un nivelón, ¿eh? Esto va mejorando, tío. Vamos a viento en popa. Yo, para más detalles sobre él, sobre su bio, solamente os voy a decir que pongáis su nombre en Google y listo. Y prepararos para empaparos de todo lo que hace este hombre. Es abogado y abogado, es padre. ¡Abogado! ¡Sal, ratita! ¡Quiero verte la colita! Víctor Salgado, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, después de esta presentación yo creo que ya no voy a hablar, ¿eh? Yo sí que si lo hablas abogado, tú, yo sí que ya yo lo sigo, ¿eh? ¡Sal, ratita! ¡Quiero verte la colita! Bueno. ¿Cómo ha cambiado esto de la informática desde los años 80, 90? Mucho. Porque, a ver, yo soy un poquitín más mayor que tú, me parece, pero estamos ahí. Los 80 fueron buenos, ¿eh? Son muy buenos, muy buenos. Me acuerdo de mi MSX HB10P, de un Sony Hitbit. Un Sony que teníamos con casete. Que le ponías el casete. Como el ZX Spectrum, sin casete, que le enchufabas ahí de fuera. No me digas que eras ya de Spectrum. Yo era de Spectrum. ¡Dios mío! La primera en la frente, que ya. Somos de MSX y este hombre es de Spectrum. Aquí van a rodar. La primera en la frente. Ay, lo siento, pero... Vale. Pues efectivamente ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho la tecnología. Cuando nosotros empezábamos con aquello, MSX versus Spectrum... Bueno, yo recuerdo hacer algo de MS-DOS en un Amstrad con pantalla de fósforo verde. Verde, sí. ¿Os acordáis aquellas pantallas que tenía el fondo negro? Sí, sí. Y había algunas marrones incluso, de fósforo marrón. No, esa era que ya tenía muchas horas. Estaban agotadas. Debe ser, agotadas, hombre. ¡Ah, el fósforo marrón! ¿Eso es color caqui? No. ¿Qué va? Era fósforo verde, no me líes. Bueno, hoy vamos a pasar la tarde con Víctor. Tenemos canción, ¿verdad, Cami? Sí, vale, sí. Decía que tenemos canción porque hemos hablado con Víctor esta semana y hemos dicho, Víctor, hazme un favor, mándanos que te gustaría a ti que sonara, ¿no? Y nos has hecho una selección espectacular de música, ¿vale? Así que empezamos. Pues vamos a un tema antes de empezar, ¿vale? Venga, a ver si, ¿cuál suena? A ver si lo conoces. Música buena. Muy desconocida esta, ¿eh? Yo no sé si a las nuevas generaciones les sonará, espero que sí. Sí, vale. Vamos a verlo. Open your eyes, look up to the skies and ¿qué pasa? ¿Cómo tomas la mano? No. No sé si... Dios, no sé si trata de arreglarlo, Cami. Trata de arreglarlo. ¿Qué ha quedado esto, eh? Espérate. Ahora. Mamá, ¿qué pasa, pues? ¿No entiendes qué hay que hacer para encender el DVD? Mamá, es que igual me da. Te lo he explicado 300 veces. Se me ha borrado la agenda. Mira a ver, porque está bloqueado. Lo de los mensajes, ahora no me sale. Hijo mío, mira a ver. ¿De dónde va? Lo de la tele, yo no lo entiendo. siempre haces igual. Pues ya que está, mira lo de la mujer o mal. Lo has hecho aquí, que yo no lo he tocado para nada. El rollo a ver, no sé qué ha pasado en follar. Que no se ha marcado, míralo, y contento soy. Y yo no lo he tocado nada. No, no, no, no, no, no, no sé. Mamma mía, mamma mía. Mamma mía, de verdad, no sé por qué, porque se te me toca. Muy buenas. Este es el primer programa de radio del mundo en el que el director no dirige nada. Es lo que hay. Pero bueno, ¿esto qué ha sido, Camí? Pues yo puse Queen, empezaron a salir aquí unas rayas. Ya te digo. Y yo le dije, dale, tú me aprietas, pues yo le doy. Joder. Le di a todos los botones. Bueno, lo que tenía que tenía, sonar... Mira, solo tenía Queen. ¡Abogado! No tenía otra, así que había que darle. Vale, muy bien. Esto que intentaba sonar, a pesar del ciberataque que hemos sufrido, jamás diré hackeo, era la extraña versión de Bohemian Rhapsody. Nosotros aquí en el programa, Víctor, nos encanta intentamos hilar todas las canciones con alguna efeméride. Uh-huh. El Bohemian Rhapsody se publicó en el año 1975, uh-huh, que es el año en que JVC le presentó a Sony la posibilidad de estandarizar el VHS, uh-huh, y Sony lo rechazó. Y ahí inició aquella guerra que recordamos, o eres de beta o eres de VHS. VHS. Sí, sí, ¿de acuerdo? Bueno, esa era un poquito la justificación de nuestra efeméride técnico musical que le llamamos, ¿vale? Decíamos que muchas cosas han cambiado. Y han cambiado tantas cosas que desde esos años ahora tenemos incluso derechos nuevos. Uh-huh. Derechos que nuestra Carta Magna no contemplaba en su momento, uh-huh, como es el de la privacidad. Uh-huh. Sí. Yo tengo un concepto de la privacidad, que te lo voy a contar, Víctor. Para mí la privacidad es cuando estoy en el váter. Ese es el momento privado. Lo que pasa es que a veces no tengo la puerta cerrada. Cuando tengo la puerta cerrada, la privacidad es total. Eso lo decides tú, si cierro. Sí, cierro. Y a veces no la tengo cerrada. Claro. Tengo la puerta abierta. Uh-huh. ¿No? Entonces digamos que ahí me ve todo el mundo. ¿Pero la cierras tú o la abres tú o cómo va? Tengo un pestillo, sí. Puedo cerrarla y abrirla yo. Ajá. A veces el pestillo no va muy bien, pero funciona. Y a veces voy por ahí a hoteles y tengo la puerta, pero tiene cristal. Uh-huh. Como que traiciona. Claro, sí. Piensas que está cerrada, pero te ven. Uh-huh. ¿Vale? Yo no sé si este concepto de privacidad te sirve para algo. Pues viene muy al caso de lo que tenemos ahora mismo, sí, porque estamos cerrando puertas, o algunos piensan que estamos cerrando puertas, o nos intentan convencer de que podemos cerrar la puerta, pero la puerta es transparente, ¿no? Me refiero, pues, por ejemplo, el tema de Facebook, que recientemente pues ha sido escandaloso y ha estado en todos los medios. Realmente lo que llama la atención es que ahora ya ha sido tan notorio, porque lleva años, de alguna manera, explotando masivamente nuestra información y basándose en un criterio que, en principio, nos vende o nos intenta vender como que nosotros tenemos ese control, ese pestillo de la privacidad, podemos abrir, podemos cerrar, claro, cuando en realidad lo único que podemos hacer es, como mucho, inclinar la puerta y esa puerta siempre va a ser transparente. Con lo claro, cual, siempre tiene cristal, ¿no? Siempre tiene cristal. Si no hay manera de poner una cortina o algo, ¿cómo tenés? Ahí anda Europa. Ahí está. Vale. El 25 de mayo. Ahí es cuando te ponen la cortina, una lona buena. Está bien. Bueno. ¿Cuándo nace ese derecho a la privacidad en España? Bueno, pues concretamente nace el 30 de noviembre del año 2000. El 30 de noviembre del año 2000 es cuando hay dos sentencias del Tribunal Constitucional, que es algo así como el tribunal más importante que tenemos en nuestro país, que nos dice que nuestra Constitución tenía una sorpresa. Aparte de otros derechos fundamentales, como es la intimidad, como es la propia imagen, como es el honor, pues curiosamente en el mismo artículo, ahí escondido, en el apartado cuarto del artículo 18, pues el Tribunal Constitucional dijo, caramba, ahí hay otro derecho escondido. Y ese derecho escondido lo redefinió como el derecho a la privacidad. Bueno, primero se le puso otros nombres, derecho a la autodeterminación informativa, algo tan pomposo como derecho a la habeas data, el derecho a la protección de datos o, más recientemente, el derecho a la privacidad, que ya, digamos, se extiende toda la intimidad que teníamos, que era muy fuerte, pero era muy pequeñita, pues se extiende a cualquier tipo de información, no solo la información sensible, no solo aquella que es más privada, vamos a decir así, sino cualquier tipo de información que se puede vincular con una persona. De acuerdo. Bien, hoy queremos centrar el programa en el tema de menores y redes sociales, pero había que pasar primero por este paso para que entendiéramos este y alguna aclaración más que te pediremos a lo largo del programa. hablando de redes sociales, tenemos que pensar en Google, en Facebook y ya está. O sea, son las grandes, plataformas. Sí. Que... Está Instagram también, ¿no? Sí, pero y Twitter. ¿Pero a quién pertenece todo eso? Ah, son del mismo. Básicamente es como, ¿cómo te explico? Como el continente y el... Y el Carrefour. Y el Carrefour, pero no hay, no hay más. O sea, uno se lo compran al otro y sigue siendo lo mismo. Pero van por el mismo lado. Vale. Ok. Entonces, estas dos grandes potencias o grandes empresas, a mí me choca una cosa. Como todas las empresas del mundo mundial potentes, que se acaban yendo a China, a Marruecos, a Tailandia, estas no. Estas están en Estados Unidos. ¿Por qué están en Estados Unidos? Qué casualidad, ¿verdad? Sí. Sobre bueno, todo porque... No, mira, una cosa te voy a decir que no. Por la comida, no. Por la comida no están en Estados Unidos. ¿Por qué están en Estados Unidos? Pues no, comida no. Porque si no estarían aquí en Galicia. Hombre, no, eso por supuesto. Claro. Eso por supuesto. Vale. Ahí estamos de acuerdo. Bueno, básicamente porque les favorece. Hay algo que les favorece. Has dicho muchas empresas que se van a países donde por alguna o por otra razón creen que le puede favorecer. O bien por costes, o bien porque pagan menos impuestos, o bien porque... pues por H por B realmente les es beneficioso, alguien le da algo a cambio. Bueno, pues lo que da Estados Unidos es un ámbito muy amplio de actuación en el ámbito de privacidad. Es decir, es un, podemos decir que es un derecho no regulado o no suficientemente regulado en Estados Unidos, ¿no? De tal modo que para entendernos y para simplificar, el único límite que tiene Facebook, Google o cualquier empresa que se quiera dedicar a, bueno, pues al negocio que tienen, que es la explotación masiva de datos de carácter personal, y ganan muchísimo dinero con ello, en Estados Unidos lo único que tienen que hacer es adoptar, como no tenemos una ley de privacidad, ¿qué tenemos? Una política de privacidad. De ahí vienen las políticas famosas de privacidad. Ajá. Cosa que no tiene mucho sentido en Europa. Bueno, en Europa no hablaríamos de políticas. Aquí tenemos ley. Claro. Tenemos leyes, ¿no? Lo que, el citar las políticas de privacidad me lleva a que es algo que se regula exclusivamente en el ámbito empresarial. Justo. Cada maestrillo tiene su librillo. Cada empresa decide, el que hace la ley hace la trampa, como se puede decir. Cada uno decide cómo ellos más cómodamente van a explotar los datos de sus clientes, ¿no? Y con una única limitación, que tienen que contarlo todo y además... Gracias a la mayor mentira de Internet, que es he leído atentamente y acepto las condiciones de uso. Ahí siempre doy yo. Ahí siempre le clico. Yo le clico siempre, porque si no le clicas no puedes. ¿Y te lo lees o no te lo lees? Sí, una vez que lo quise descargar y se me bloqueó. Dijo, no tienes sitio para tanto. No hay sitio, ¿no? Mi móvil es viejo. Yo a veces le dije, acepta. Entonces yo le di aceptar. Entonces, ¿qué acepté ahí? Pues mejor casi que no lo sepas, ¿eh? Porque realmente cuando nos ponemos a leer esas cosas y nos damos cuenta de lo que aceptamos, es para preocuparnos muy mucho. Entre otras cosas, aceptamos que todo lo que volcamos en estas redes les pertenece a ellos, desde el momento en que nosotros lo incluimos, ¿eh? Desde un mero me gusta a la fotografía de nuestros hijos, pues evidentemente eso se lo quedan ellos y van a hacer una explotación directa de ellos. ¿Para qué? Bueno, pues para muchas cosas, pero digamos, se les van ocurriendo cada vez más sobre la marcha. ¿Y cómo nos las incorporan? Bueno, pues como realmente el único límite que tienen es informarnos y obtener nuestro consentimiento, entre comillas, pues por eso cambian tan a menudo las políticas de privacidad. No lo hacen muchas veces por lo que nos venden, que es realmente, bueno, pues informarnos mejor, darnos más control de ese pestillo que comentábamos antes. La puerta. Sí, la puerta, sino realmente lo que nos dicen, nos cuentan más cosas que se les han ocurrido que pueden hacer con nuestros datos, que antes no se les habían ocurrido, por eso no nos habían informado y como le demos de nuevo al clic, al porque a veces abre una ventana y dice nuevas normas, no sé qué. Yo pensé que habían perdido las anteriores. Dije, esto es que estás despistada. Sí, me han perdido y muy pues, a menudo. Pues hay que volver a darle. Claro. Pero no es eso. Pobrecillos ellos, no. No pierdes. No han perdido la información. No pierden. La buena. Más bien al contrario. Efectivamente, estamos en un terreno móvil constantemente. A mí me encanta poner el ejemplo de que esta situación que vivimos en cuanto a esto es como jugar al fútbol, pero que te estén continuamente cambiando las reglas. Que a veces el partido, en mitad del partido, la portería están las dos del mismo lado. O un equipo juega sin portería para ver cómo metes un gol. Vale. Sí. Es un poquito el ejemplo que me gusta, que me encanta poner. Bueno, pues vamos aprendiendo un montón de cosas con Víctor Salgado hoy aquí en Quack FM, en Internet de tu color favorito. Internet de tu color favorito. Te he dicho que me avises cuando le des al botón. Yo le doy el botón de las voces. Escúchame, vamos a escuchar otro tema. Venga, un poquito más de música. ¿Sí? Algo que nos ha pasado. ¿Has puesto bien el antivirus? Sí, bien el antivirus. Bueno, el grupo se llama The Police. Ah, entonces no pasa nada. Vamos a estar protegidos, ¿no? Dale para adelante. Vamos ahí para adelante, venga, va. Pues efectivamente, estaba sonando el Every Breath You Take de Police, que, ojo, que nos dice la canción, y la voy a leer porque no me la sé de memoria, sí. Cada respiración que haces, cada movimiento que haces, cada vínculo que rompas, cada paso que des, estaré observando. Uh-huh. Eso es stalking. Eso es stalking, efectivamente. ¿Qué habéis dicho? Stalking Hatch. Esos son los policías que había en los 80 también. No. Stalking Hatch. ¿Quién es stalking? ¿Qué es stalking? ¿De qué me hablas? ¿Qué me dices? Vale. Es el Vamos término. A tener que recurrir al abogado. ¿Qué es stalking? Para. Dale. El stalking es el término anglosajón con el que nos referimos a ese acoso en las redes sociales a base de buscarte, de recopilar información tuya. Bueno, uh-huh. Víctor. Sí, efectivamente. Es uno de los ejemplos. Desde luego es una canción como La copa de un pino. O sea, desde luego es uno de los grandes clásicos. Pero ahora mismo nos viene muy al pelo para identificar ese tipo de comportamientos que vemos desgraciadamente en muchas ocasiones a través de la red. Tanto sobre el caso, bueno, de grandes compañías que nos persiguen, que atesoran datos sobre nosotros, que le interesa saber absolutamente todo sobre nosotros, ¿no? Para luego, evidentemente, usarlo y explotarlo. Pero también personas concretas, ¿no? Que en un momento determinado, y lo ponemos muy fácil, precisamente, bueno, a través de nuestras interacciones, a través de Internet, nuestra no percepción de que dejamos muchas veces el pestillo no pasado o que realmente la puerta es transparente, entonces pensamos que estamos ahí cerraditos en el baño y realmente estamos compartiendo mucho más cosas de las que pensamos. Y otras personas, evidentemente, lo aprovechan para seguirnos, para acosarnos, para mantener ese contacto con nosotros y en última instancia pues hacernos en la vida imposible. En las redes sociales. El que está al otro lado del cristal del baño. Ese. ¿No? Es ese que puede estar constantemente mirándonos. ¿No? Y ahora es que se puede apuntar todo, hay mucha más facilidad de almacenar esos datos. Antes un detective privado, si quería seguir a alguien, tenía que echarle horas detrás. Uh-huh. Hoy en día tienes que saltar al ordenador, por poner un ejemplo. Seguimos con las redes sociales, pero vamos a ir afinando un poquito más hacia el tema de los menores. Últimamente estamos oyendo mucho baile de edades en uh-huh. cuanto al acceso a las redes sociales. Uh-huh. Por un lado se oye 13 años, por otro lado 14, por otro lado 16. ¿De dónde, no sé si la pregunta es muy abierta, pero ¿de dónde salen estas cifras? ¿Qué, sí, yo no entiendo es por qué. ¿Quién las marca? Claro, ¿por qué 13? ¿Por qué 14? Uh-huh. Pues si teníamos la mayoría de edad en los 18. Sí, ¿no? Sí, efectivamente, tenéis toda la razón. Y de hecho, esa es la realidad. Realmente tenemos, a los 18 años es cuando realmente adquirimos, por lo menos legalmente, nuestro pleno uso de derechos y obligaciones y, por tanto, nuestra plena decisión sobre nuestra vida y nuestra plena responsabilidad también. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que la realidad es otra. La realidad nos lleva a que cada vez acceden a la tecnología, por supuesto a la tecnología, que ya desde un añito, dos añitos, pero toman las riendas, entre comillas, de su vida digital cada vez con más prontitud. Los jóvenes, hace unos años, sin ir más lejos, que mi hijo, bueno, hace un par de años que hizo la primera comunión, lo típico, y el regalo estrella era un teléfono móvil, y hablamos 9 años. ¿Vale? Ya. O sea, realmente cada vez accedemos antes a esta tecnología y por tanto hay una demanda, una presión para acortar esa edad. Entonces, podemos decir que ahora mismo se ha instaurado, entre comillas, digo entre comillas porque esto, por favor, no me entendáis, uh-huh. la mayoría de edad siguen siendo 18 años o 16 si somos emancipados, ¿vale? Pero realmente hay como una mayoría de edad digital, ¿vale? Esa mayoría de edad digital está tasada legalmente, ¿eh? Vamos a decir así, en el ámbito de protección de datos en nuestro país, desde el 2007 son 14 años, uh-huh. es decir, a partir de 14 años se considera que el menor es suficientemente maduro para poder dar su consentimiento para el tratamiento de sus datos, ¿vale? El nuevo reglamento europeo que entrará en aplicación dentro de pocos días, vamos, el día 25 de mayo, nos habla de 16 años, pero permite que incluso se pueda llegar hasta los 13 años, es decir, la regulación interna de los países. ¿En España cómo se va a comer esto? Bueno, pues tenemos un proyecto de ley, ahora mismo todavía cociéndose por sus señorías en el Parlamento, que el proyecto nos habla de 13 años. Es decir, que si esto sale adelante, pues en nuestro país, a partir de 13 años, o sea, con 13 años, alguien podrá dar su consentimiento pues para eso, compartir, o que se haga una explotación en una red social de sus datos de carácter personal, por ejemplo. Directamente, o sea, a partir de 13 años, yo ya puedo a mi hijo darle su consentimiento. O él puede a su hijo. Él por sí mismo podrá dar el consentimiento. Pero no se lo tendré que dar yo, ¿no? El chaval que tiene 13 años. ¿A dónde va? ¿Dónde vas con 13 años? Pues, 13 años. Pues date sí. cuenta que el otro día un padre me comentó, hay unos estudios científicos de la Universidad de University que dice que la adolescencia cada vez crece más. No, la universidad, no me sé el nombre. La adolescencia cada vez crece más. puede llegar, que se retrasa más. Se retrasa más, cada vez es más amplia y puede llegar incluso a los 20 años. Un niño sigue siendo adolescente. Entonces, si eso va a llevar, porque nosotros lo que hacemos es adelantarle el acceso a los 13, pero es que a lo mejor la mayoría de edad en el futuro hay que llevarlo a 21. Ahí hay una cantidad de años terrible. Sí, realmente, y varía mucho, ¿no? De hecho, hay normativas donde la mayoría de edad son 21 años, ¿no? Estamos claro, en un entorno de Internet. Al final, cada país tiene su propia legislación. Yo sí que creo que hay que ser especialmente prudentes con las edades, sobre todo el baile de edades. Evidentemente, no es lo mismo para nada 13 años que 14, y ya no digamos 14 que 16, ¿vale? Y realmente, esto puede tener un mensaje peligroso porque nos puede llevar a los padres a pensar, los padres, los educadores, los profesionales, a que podemos hacer una cierta dejación de funciones a partir de cuando cumplen unos determinados años, porque se supone, ya pensamos que ellos, que esta nueva generación, que llamamos mal llamados nativos digitales, ya tienen un conocimiento de la tecnología superdotado y que ya nosotros nos vemos incapaces de abordarlo, pues ala, si la ley aún encima me dice que a los 13, 14 años, pues puedo soltar al niño y que funcione en el mundo, yo creo que esto puede ser realmente peligroso. Vale, voy a intentar afinar. Entonces, por casos prácticos, porque estas preguntas son las que nos han llegado por nuestra aluvión de audiencia que tenemos, nos han mandado un montón de preguntas. Y una de ellas es, yo le puedo, o sea, un niño con 11 años puede, ¿le puedo dar yo autorización a que tenga WhatsApp? Yo, su padre, yo le autorizo a que con 11 años tenga WhatsApp. ¿Cabría ese caso? Sí, cabría ese caso. ¿El padre tiene potestad? El padre tiene potestad para autorizar que el niño pueda utilizar, bueno, se pueda hacer una explotación de sus datos, entre comillas, o pueda tener un perfil social. Dale. Y ahora le voy a dar la vuelta a la tortilla porque me preguntaron justo todo lo contrario. Y si el niño tiene 16 años, ¿yo le puedo prohibir que tenga WhatsApp? Es una excelente pregunta también. Yo tengo, evidentemente, una responsabilidad con él y tengo una potestad, vamos a decir así, de educación y de toma de decisión. Entonces, yo tengo un margen de actuación y yo puedo decidir en un momento determinado restringir el acceso a redes sociales. Por supuesto, un padre, siempre y cuando, evidentemente, el menor no sea emancipado y dependa de mí, yo tengo la potestad para, evidentemente, restringir o prohibir determinadas redes hasta que, evidentemente, pues adquiera una suficiente madurez o yo entienda que tenga esa suficiente madurez. Y eso varía. Hay chavales con 13, 14 años que son muy maduros y hay otros chavales, bueno, como estamos comentando, que aunque sean mayores de edad, con todos mis respetos, pues aún le quedan. Yo recuerdo que mi madre me prohibía andar en moto. ¿Vale? Pero me pegué una hostia con la moto de otro. Entonces me prohibía y no me compro moto. ¿Vale? No la tuve. Entonces, yo le puedo prohibir redes sociales. ¿Vale? Pero eso, ¿cómo lo llevas después? A la práctica. A la práctica. Eso, es eso es lo complicado. Efectivamente. ¿No? Ahí tenemos una piedra en el camino. Exactamente. Sí. Ahí es donde entra la parte de la mediación parental plena, en la que los padres tenemos que hablar mucho de. Sí, los dientes. No son los parentales. Yo no dije nada. Es tu cabeza que te traiciona. La mediación parental plena en la que los padres tenemos que hacer algo más que limitar, que es que lo que hacía referencia antes en los cuatro pasos, que es acompañar, estar con ellos, interesarse por lo que hacen y de esa manera crear el ámbito de confianza, el terreno de confianza para que ellos... Los padres y educadores, ¿no? Adultos. Adultos, ¿no? Porque yo he tenido el caso de niños que entran en la ESO, Es que la ESO, aunque parezca que es todo una, en la ESO hay de todo. Me explico. Hay niños con 12 años, que son niñitos, y hay prácticamente mayores de edad, que podrían serlo con 16. Y entonces en la ESO, un profesor, con muy buena fe, dice, bueno, niños, esto os lo voy a pasar a vuestro correo electrónico, porque él viene de darle un cuarto de la ESO a niños que ya tienen una edad. Esos niños son de primero. Y estos niños son de primero, tienen 12 años, y entonces dicen, bueno, pero yo no tengo correo electrónico. Bueno, pues te lo das de alta y tal, pero me ponen la edad, pues pum, le mientes ahí. Claro, entonces hay una gran parte de educación, yo creo que es transversal. Aparte de los padres, hay una formación que, claro, el WhatsApp dice ahora que va a prohibirlo solo va a poder ser a partir de los 16. Un correo electrónico es a partir de los 13. Esto puede ser que cambie, porque como cambie la ley... Bueno, pero luego está en Estados Unidos. Habría que hacer un resumen de esto, porque a mí me está volviendo loco. Vale. Bueno, efectivamente es complicado, ¿no? Sí. Y hay una falta de formación por parte de la gente que trabajamos o que trabajan con no solamente los padres, sino de los educadores. Y aparte que nos mueven las porterías. Cada claro, poco. Justo. Claro, aparte que nos mueven las porterías cada justo. Poco. Bueno, venga, va, vamos a relajarnos un poquito. ¿Sí? ¿Te parece? Vale. Presentamos a los Alan Parsons Project. Ay, por Dios. Venga, vamos allá con los Alan Parsons Project. Bueno, seguimos en Quack FM, seguimos en tu programa de los jueves por la tarde de 7 a 8, Internet de tu color favorito. En el estudio José Couso de Quack FM desde La Zapateira. En A Coruña, para todo el mundo, porque con esto del Internet nos pueden escuchar de donde quieran. Lo hacemos por streaming. Sí, el streaming. Streaming. Que se puede oír por Internet. Efectivamente. Vale. Sí. Y además, después nos pueden oír en nuestro podcast, Uh-huh. Lo tenemos muy bien montadito, donde vamos colgando todos los programas y tal. Bueno, acabamos de escuchar el ¿qué era? ¿El Pine in the Sky? Sí, señor. No. Pine in the Sky. Pine in the Sky es la nuestra. De Alan Parsons. Te voy a poner una voz de estas mala, ¿Cuál? No sé, pero no me pongas nada. Encuentre una. Déjame que me centre con las efemérides, que después me las salto. Este tema que nos proponía Víctor Salgado, que está hoy con nosotros pasando la tarde. Hoy, cómo me encantaría decir aquello que dice este chico Robert, el de la gallega. Y hoy vino a pintar la mona con nosotros, Víctor Salgado. Pero estamos hablando de cosas serias. Vale, que me centro. No bien. Pintamos la mona, además aquí es cosas serias. Además, sí. ¿Tú te has fijado la voz que tiene Víctor? Sí, tiene la voz de abogado. Sí, de abogado. Vale. Tiene la voz. Vamos al tema. Este tema se estrenó en el año 1982, ¿vale? El mismo año en el que Disney estrena Tron. Tron, tío. ¿Te acuerdas de la película? Sí, macho. ¿Vale? Iban por una línea azul, lanzados una moto. Es la primera película que usa efectos especiales generados por ordenador. Caray. Y ese mismo año se estrenó. Sí, ese mismo año se estrenó esta película. Y me parece que me he saltado la efeméride de la canción anterior, que es la de Police. ¿De acuerdo? Entonces, si no te la saltaste. Creo del VHS y el beta. No, seguro. Sí, vale, claro. Fue cuando se hizo el VHS. Esa es la de Queen. Ah, esa es la de Queen, sí. La de Police se estrenó en el año 83, el año siguiente. Machis. Que es el mismo año en que aparece Lisa, de Apple. No lo vas a contar a mí. No lo vas a contar a mí, que lo quería comprar. Vale. Que es el primer todo en uno, el primer ordenador todo en uno para todo tipo de usuarios de la marca Apple. Vale. ¿Vale? Perfecto. Ya he retomado el tema. Queda retomado. Bien, fantástico. Venga. Bueno. Llevamos hablando toda la tarde de privacidad. Desde las 7, tampoco te eches el pego. Llevamos desde las 7 toda la tarde. Aquí la gente se piensa, a lo mejor que llevamos desde el café. Aquí desde las 4 de la tarde. No nos dejan más que una hora. Bueno, pues ya, eso todo se verá. Bueno, es que no nos dejan. Bueno, el caso es que llevamos este rato hablando ahora sí de privacidad, hablando de redes sociales, de menores. Y se habló al principio de la privacidad y Víctor dejó ahí una pincelada que hacía referencia a que con este nuevo derecho que nace en el año 2000 se daba cobertura a garantizar todos nuestros datos. A ver, eso es muy amplio. ¿Qué entendemos por un dato personal? ¿Mi DNI? ¿Dónde vivo? Bueno, sí, y muchas otras cosas. Es decir, cualquier tipo de información que se pueda vincular directa o indirectamente a una persona, por supuesto su nombre y apellido, su DNI, pero también información que aparentemente primero no nos identifica. Imaginémonos, pues por ejemplo, que alguien diga que nuestro color de pelo, en principio nuestro color de pelo no nos va a identificar, pero imaginémonos que nuestro color de pelo es pelirrojo y vivimos en una población de un pueblecito pequeño de pocos habitantes, en el que somos el único pelirrojo, y alguien nos dice, vale, no dice nuestro nombre, pero dicen que soy pelirrojo y que vivo en Alcántara, por ejemplo, en Alcántara de arriba, efectivamente, un pueblo ficticio, vaya. Entonces, en ese sentido, ya todo el mundo sabe quién soy. No es necesario decir mi dato. Y esto pasa mucho en Internet, ¿no? De hecho, Google nos dice que él no tiene nuestros datos, nuestro nombre, nuestra dirección vinculada a nuestros hábitos de búsquedas, etcétera, pero tiene una identificación. Y ese identificador en última instancia sí se puede vincular a nosotros. Ese numerito que nos distingue de cualquier usuario de Google. Totalmente. O sea, no tienen mi nombre, justo, pero tienen un número que solamente lo usan conmigo. Efectivamente. Vale, eso es retorcer la verdad. Claro, pero ellos sí le preguntan y digo, no sé cómo te llamas, a mí no tengo ni idea. Sí, pero eres el número 5328K, por ejemplo, ¿no? Y ese lo entendís hasta tú. Hasta ahí. Yo, vale. Yo imagínate. Fíjate. Vale, por lo tanto, datos son también las páginas que yo visito, que eso, como acabas de mencionar, hábitos de uso. Justo. Posiblemente sea ahí donde esté el gran petróleo de... Totalmente. De este siglo. Es más, nosotros no somos conscientes de muchas veces lo que hacemos, lo que buscamos, dónde ponemos me gusta, dónde ponemos el corazón de favorito. Simplemente actuamos por impulso. Nos gusta algo, pues ponemos me gusta. No nos gusta eso algo, está la red social, para decir me gusta. Para dar ahí me gusta, ¿no? Y nos gusta, para la redundancia, que nos digan me gusta a nosotros, ¿no? Y nosotros hacemos con lo demás. Claro, esto que aparentemente es tan inocente, y nosotros nos olvidamos enseguida de lo que hemos puesto me gusta o no me gusta, pues evidentemente la red social le interesa mucho, porque si yo pongo me gusta a algo, significa que yo tengo una inclinación, un gusto por algo. ¿vale? Uh-huh. O bien por la persona a la que yo le estoy poniendo me gusta, o bien por el contenido de lo que está publicando, o bien por ambas cosas. Con esto en uno o dos días no te pueden pillar, pero en mucho tiempo de uso al final hay patrones. Y hay patrones que pueden revelar pues mi ideología, mis gustos, mis aficiones, con quién mantengo relaciones, que no necesariamente tiene por qué ser mi pareja formal que yo declaro en mi perfil de Facebook. Es decir, puede tener información sobre mi intimidad muy directa, por supuesto, posibles patologías, posibles comportamientos o tendencias de comportamiento, como también nos lo dicen. Lo que pasa que, bueno, no nos lo leemos ya como hemos quedado. Ya. Pero evidentemente ellos no solo están interesados en lo que nos gusta hoy en día, sino en lo que nos va a gustar mañana. Es decir, nuestros patrones, nuestras tendencias. Y ya a raíz de lo que hemos visto con muy recientemente con el caso de Facebook, con este escándalo de Cambridge Analytica, incluso a quién vamos a votar. O a quién podemos dejar de votar si nos empujan en el sentido adecuado. Eso te lo iba... Me estaba pasando precisamente por la cabeza. O sea, hay y no sé cómo llamarle ese término, pero y psicotecnología suficiente... Uh-huh. Como para decir que no es ciencia ficción, uh-huh. Si yo voy colgando esta serie de noticias en tu perfil, ¿puedo uh-huh. direccionar tu pensamiento? Vamos, esto no es una teoría, es que se ha dado. O sea, es decir, hay pruebas ahora mismo, y de hecho, de ahí todo el escándalo que estamos viendo en estos últimos tiempos, hay una influencia clara de... al menos dos elecciones en los últimos tiempos, que es el tema del Brexit y el tema de las elecciones americanas, donde esto ha tenido un impacto real y directo. Y según no uno, ni dos, ni tres, sino bastantes expertos y bastantes estudios que se han realizado, la victoria del Brexit, tanto la victoria del Brexit como la victoria de Trump, ha sido dirigida directamente por determinadas campañas. Y ahora sigo reflexionando en mi nube, estoy aquí con mi peta tan a gusto y digo, ¿y si esto lo hacen con adultos? ¿Qué no serán capaces de hacer con mentes, claro, con esos cerebros toman... a medio hacer? O en fase de crecimiento, nunca diría medio, porque no es una carencia, sino están en su momento, se están desarrollando, de los niños con 8 años, con 9 años, uh-huh. que acaban de darles, como tú ponías de ejemplo antes, un regalo de primera comunión, un móvil, y se abre su WhatsApp, se abre su Instagram, se uh-huh. abre su... un niño de 8 años no tiene Facebook, pero el Snapchat, el Discrush y todas uh-huh. estas redes sociales de los chavales que a los adultos no suenan tan extrañas. Uh-huh. Pues totalmente. Ese es el verdadero problema. O sea, ellos toman nota de todo. Hay un paisano allí que va escribiendo todo lo que yo hago. Uh-huh. Y lo que no hago también. Y les interesa tanto lo que hago como lo que no hago. Uh-huh. Para después ellos, a según lo que ha escrito el paisano, hay otro paisano que dice, ponle esto, ponle esto, ponle para que mire esto, ponle para uh-huh. que mire esto. Justo. Y tú según lo dices, ¿y esto cómo se...? Oh, ¿y esto? Y así te hacen que tú pienses de una manera o de otra. Uh-huh. Y que pagan mucho por ello, además. Y paga, a mí no me han pagado nada. No sé. Oye, o sea, tú cogiste el dinero. Y a mí tampoco. No, pero yo a los paisanos estos que toman las notas sí les pagan, ¿no? Le pagan y le pagan mucho. Y evidentemente los que publican también les pagan. Y las plataformas se benefician de ello, ¿eh? Facebook no es neutral. Evidentemente, claro. Su modelo de negocio lo basa precisamente en eso. No, si Facebook es gratis. Uh-huh. Lo ponen en la página al principio, pone, es gratis. Sí, hay un dicho que dice que cuando tú no pagas por algo, ¿sí? hay un serio peligro de que tú seas el producto, ¿no? Y en este caso, realmente, nosotros no pagamos, efectivamente, como usuarios de Facebook, no pagamos por el uso que hacemos de Facebook, pero realmente estamos pagando con otra moneda, que son los datos. Con esto que hablamos. Sí, claro. Y a ver si estamos pagando muy caro el servicio. Creo que el problema es que todavía no sabemos, ¿no? Claro, es muy difícil cuantificar eso. O sea, mucho. El valor del dato no hay una moneda a cambio. Hombre. Entonces ahí tenemos una carencia. Pero vamos a ver, los datos son míos, pero una vez que los he puesto ahí, he dicho que son de ellos. Uh-huh. Pero yo, por ejemplo, yo le compré el móvil al chaval, uh-huh. ¿vale? El móvil es mío, uh-huh. lo pagué yo, uh-huh. me costó y lo pagué. Uh-huh. Pero ahora el chaval escribe en él y uh-huh. pone en él, aparte de que sea de Facebook, uh-huh. sus fotos. Las fotos que tiene él sí. y están en mi móvil. Uh-huh. Yo no las puedo ver, no son mías. No. ¿Cómo no? Es una mala noticia. Pero, no me has entendido bien. El móvil es mío, lo he comprado yo. No te rías, macho, es muy serio. El móvil lo compré yo. Es muy serio, y si le hice firmar un contrato de estos que hay en internet, ¿sabes? Estos que dicen, si tu padre te pide el móvil, le tienes que dar, porque si no te da una hostia que te da la vuelta a la cabeza. Y ahora me dice él, no, pues mira el móvil. Yo, ¿cómo no? El móvil es mío. Bueno, yo a partir de este momento voy a pedir que mis dos hijos, mi hija y mi hijo, dejen de escuchar el programa, ¿vale? Porque okay, tengo aquí un botón de apagar sí, a niños. Sí. Porque lo que voy a decir son armas que ellos pueden utilizar contra mí y esto nunca intento hacerlo, ¿vale? Okay. Dar armas a estos dos monstruitos que tengo en casa es muy peligroso. Yo siempre le digo, oiréis a vuestro padre oír hablar de cosas, pero eso de puerta para afuera, de puerta para adentro, aquí hay una autocracia, una dictadura, no hay derechos fundamentales, hasta por lo menos los 18 años, ¿eh? Y luego hablamos. Bueno, efectivamente, la mala noticia es que, aunque nosotros habíamos pagado y habíamos dado nuestros buenos euros por todos los dispositivos que están utilizando, pues desgraciadamente, una vez se los hemos dado y les hemos puesto en sus manos, todo lo que ellos generen, lo que ellos introduzcan, está protegido también por derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la intimidad, el derecho al secreto de las comunicaciones y también el derecho a la privacidad. No voy a decir que no tengamos potestades, por supuesto que tenemos potestades, seguimos siendo sus padres, seguimos siendo sus tutores legales y podemos realmente acompañarles, como bien indicabais antes, en el uso, y es recomendable acompañarles en el uso de las nuevas tecnologías. Estar ahí. Efectivamente. Pero no confundamos el acompañamiento, que es algo transparente, algo que vamos con ellos, que lo usamos con ellos, no lo convirtamos en un, vamos a decir así, en un servicio de inteligencia. Yo al chaval, parece que paso de él, pero cuando el chaval está durmiendo, yo le cojo el móvil y me pongo a ver todos los mensajes que ha mandado, WhatsApp, con los amigos y ¿cuándo me viste? ¿Me has visto a mí? Yo no. ¿Cuándo? ¿Este? Porque está en mi casa a veces. Este me mira la mirilla, la puerta de cristal. No, ese es el que está al otro lado. El pestillo. Casi es el que está al otro lado. O sea que son su privacidad, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, es una mala noticia, pero incluso podrían llegar a demandarnos por ello. Espero que ahora ya, a partir de ahora, pueden volver a escuchar mis hijos, todo lo que he dicho no lo he dicho. Todas las demandas a través del bufete. quita el botón de menos. Ya está, sí, es una frecuencia que volvemos, si es la frecuencia a partir de esos hercios, los chavales no. Perfecto. Efectivamente, ha habido sentencias en Madrid, aquí en Pontevedra, que le daban la autorización a los padres de una manera o de otra, porque primeramente o bien había un peligro inminente, como es el caso de Madrid, o bien porque tenía la autorización de la menor. Efectivamente. Y eran 9 años en el caso de Pontevedra. Exactamente. O sea, tenemos que ser conscientes de que, claro, estamos hablando de edades antes, estamos hablando de 13, estamos hablando de 16, pero llega un momento en que los chavales, no por el hecho de ser menores, son mis hijos, y empleo lo de mis, ¿no? O sea, mis, claro, mío, en ¿vale? Propiedad. En propiedad, claro. Yo siempre añoro el derecho romano, donde esto era literal, ¿no? O sea, tus hijos eran realmente tuyos y tú podías hacer lo que quisieras. No, pues estamos en una democracia, alguien se ha inventado que también son sujetos de derechos, las obligaciones son nuestras, pero los derechos, aunque ellos también tienen alguna que otra obligación, pero en este caso evidentemente tenemos que tenerlo en cuenta y tenemos que respetar esos derechos. Sí que es cierto que en determinados casos, cuando hay un riesgo inminente, cuando tenemos indicios de que pues están siendo objeto de un acoso, estamos siendo objeto de algún tipo de, o ellos mismos pueden estar en riesgo de ser víctimas de algún tipo de delito, o autorizados por ellos, evidentemente acompañándoles, es lo que estamos comentando, acompañar, podemos realmente a tutorizarles y acceder a esos contenidos. Bueno, pues está siendo una tarde, un rato, un ratito de tarde. Hemos aprendido un montón de cosas y vamos a escuchar otro tema. Sí, Víctor nos ha pasado una canción de U2, One. Pasa que a mí me gusta cuando Bono le deja a esta chica Mary J que cante un poquito con ella. Bueno, a ver si se produce una buena. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, one life, it's one need, and I, one love, get to share it. Ooh. Please, you darling, you don't care for it. Or leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me to go without. Efectivamente, una versión preciosa la de esta niña. Me da mucha rabia cortarla, ¿eh? Sí, es una canción que no se debe cortar, ¿vale? Mira, voy con la efeméride muy rápido. Este año, el tema original, inicial, de U2 One se estrenó en el 91, el mismo año en que se creó la tarjeta SIM de los móviles. Fíjate. Oye, bueno, ¿en el 91 ya? En el 91. La grande. Claro, el tarjetón. Ahora el tarjetón SIM nació en el 91. Nos vamos cerrando, son las 8 menos 5 casi, y vamos a ir cerrando y queremos hacerle dos preguntas muy rápidas a Víctor, de sí o no. Me decía una oyente esta mañana, nos mandaba un mensaje, ¿le puedo hacer una foto a un desconocido en la calle, aunque sea un espacio público? Sí, no, blanco, negro. No. Cago en nada. Pero es en la calle, pero no le pones píxeles ni nada. Ya. Da igual. Me lo he hecho de hacer, perfecto. ¿Pueden unos padres grabar un audio en una reunión del tutor de su hijo? Esto es una excelente pregunta. Normalmente diría que sí. Normalmente diría que no, sin el conocimiento también de la otra parte. Pero recientemente distintas sentencias nos han ido avalando en el sentido positivo. Si tú eres parte de la conversación, otra cosa es que yo coja un móvil, lo deje ahí grabando y me vaya y grabe una conversación ajena, en ese caso sería incluso un delito, ¿vale? Pero si yo soy parte de una conversación y hay un motivo fundado para esa grabación, realmente se están parando incluso judicialmente esas grabaciones. Perfecto. Bueno, pues hasta aquí lo que nos ha acabado el tiempo, Víctor. Tienes que volver otro día, ¿eh? Cuando queráis. Macho, me lo he pasado bien, tío. Un montón de cosas que podríamos hablar. Un auténtico placer, vamos. Tengo aquí siempre, te tengo presente. Quiero verte la colita. Bueno, señoras y señores, hasta aquí el segundo episodio de Internet de tu color favorito. Y nos vamos, ahora sí, con Bohemian Rhapsody. ¿Es esto fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really